Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Hoy en día vivimos en una sociedad donde mucha gente ya no es feliz. Muchos se suicidan, otros usan pastillas y medicamentos para la depresión, y las familias se desintegran, y matrimonios se divorcian y se pelean. ¿Qué está pasando con nuestra sociedad? ¿Cómo hay hoy día violencias y muertes y drogas y vicios y tanta cosa? Usted y yo podemos ver a nuestro alrededor. ¿Qué está pasando? ¿Y acaso ya no es posible ser feliz? ¿Acaso ya no es posible vivir una vida satisfecha, una vida contenta, una vida feliz? ¿Acaso ya no es posible? Y algunos, pues obvio, dicen que la felicidad es relativa y como cada quien la piensa. Pero sabe, la felicidad es vivir según los principios que Dios nos da, tener una conciencia tranquila para con Dios, sabiendo que estás haciendo lo correcto. Y sabe, una de las cosas que el diablo siempre ha querido, claro que él nos quiere arruinar y destruir, matar, llevar al infierno si es posible, pero él no comienza con las cosas grandes, él comienza con distorsionar las pequeñas cosas que hoy día, o las cosas que Dios creó. Y sabe, yo creo que una de las cosas, de las instituciones más atacadas por el diablo hoy en día, es el matrimonio, es la familia. ¿Qué está pasando? ¿Quién sabe cuántos matrimonios hoy día podría uno ver y preguntarles si son felices en su vida? Y sabe, hace muchos años yo leía un libro, o veía que andaba circulando un libro que decía casados pero felices, como si era algo casi imposible de hacer. Y sabe, una de las cosas que el diablo lucha es distorsionar las cosas. Por ejemplo, que lo primero que Dios hizo fue un hombre y de ahí hizo una mujer, y el diablo le dio requisitos al hombre, requisitos a la mujer, le dio responsabilidades a uno y al otro, y el diablo siempre hoy quiere que los papeles se cambien, que se distorsione la identidad del hombre y de la mujer. Y hoy día eso es lo que más vemos. Tantas mujeres que por siempre han querido parecer hombres, y hoy tantos hombres que quieren parecer mujeres y se ponen aretes y el piercing y todo que está en contra de la Biblia. Y luego, hoy día, más y más, la mujer piensa que está siendo abusada porque no puede participar en todos los trabajos del hombre, y que vale igual que el hombre. Por supuesto que vale igual. De ninguna manera menospreciamos a uno o al otro, pero lo que hemos dicho tantas veces, el mostrar que valemos igual no quiere decir que uno invada el terreno del otro. Y hoy día Dios, usted le sabe, allá desde el principio, Dios le dijo bien claro que era la responsabilidad de Adán proveer para el sostenimiento de la familia. Era la responsabilidad del hombre. Y hoy día, por tantas razones, o porque piensan que todo está muy caro, que no alcanzan, o porque piensan que, o por los matrimonios están ya deshechos, o por simplemente porque rehúsan cumplir con su trabajo, o etcétera, puede haber tantas razones por las que hoy tanto tanto hombre como mujer, trabajan fuera del hogar. ¿Qué dice Dios al respecto? Hoy día, hasta los partidos políticos tienen que tener la misma cantidad de candidatos masculinos y femeninos, porque de lo contrario, ¿sabe qué está pasando? ¿Qué dice la Biblia al respecto? Mire, vamos a ver, ¿es por ejemplo bíblico, es sano para la sociedad, para la familia, que la mujer esté involucrada en la política, en gobernar y todo eso? Mire, veamos lo que Dios dice. En primer lugar, usted puede ver que eso siempre Dios le ha dado la responsabilidad al hombre. Todos los profetas eran hombres. Todos los discípulos del Señor eran hombres. Los reyes que Dios ponía en la Biblia eran hombres. Todos los sacerdotes en Israel eran hombres. ¿Quiere decir que la mujer era menospreciada? No, claro que no. La mujer, usted puede ver tan claramente en Proverbios y en tantos otros libros de la Biblia, el rol tan importante de la mujer en la familia. Mire, en Isaías capítulo 3, leamos ahí desde el versículo 1. Mire, ponga atención, si usted tiene su Biblia, búsquela o léalo aparte. Dice, porque aquí que el Señor Jehová los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá el sustentador y el fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre respeto, y el consejero y el artífice excelente, y el hábil orador, y pondréle mozos por príncipes. Mire lo que Dios está haciendo. En primer lugar, dice que Dios está en juicio, está castigando a la nación de Israel y va a quitar a todos estos hombres. Y mire versículo 4, y pondré por mozos por príncipes y muchachos serán sus señores. Va a llegar el tiempo en que es, y note que es el juicio de Dios, cuando niños, cuando jóvenes gobernarán un país, dice aquí. Versículo 5, y el pueblo hará violencia y los unos a los otros, cada cual contra su vecino, y el mozo se levantará contra el viejo y el villano contra el noble. ¿No es eso lo que estamos viendo? Donde hay tanta violencia, muertes, asesinatos por todas partes, donde cada cual contra su vecino, como dice el versículo 5, el muchacho se levantará contra el viejo, contra el anciano. Ya no hay respeto de la juventud para los ancianos. Y luego dice allí el versículo 5, y el villano contra el noble, el malo va a gobernar y reinar y va a ser. Eso es hoy día. En el tiempo, fíjese, cuando vieron a Cristo y Barrabás. Barrabás era un malhechor, ladrón, asesino, y la gente prefirió a Barrabás. Hoy día pensamos que en las elecciones el que más se votó es el mejor. Muchas veces puede ser lo contrario, puede ser el peor. Por eso la gente lo acepta tanto. Versículo 6. Cuando alguno trabase de su hermano, de la familia y de su padre, le dijere, ¿qué vestir tienes tú? Será nuestro príncipe y sea en ti mano esta ruina. Ya lo que buscan es que cualquiera reine sobre ellos. Versículo 7. Él jurará aquel día diciendo, no tomaré ese cuidado porque en mi casa no hay pan ni qué vestir. No me hagas príncipe del pueblo, diciendo yo estoy tan arruinado y tan pobre, no me hagan príncipe. Hoy es al revés, quisieran para salir de pobre, ¿no? Pues arruinado está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. Mire versículo 9, la apariencia del rostro de ellos los convence que como Sodoma predican su pecado. Dice, no lo disimulan, ¡Ay del alma de ellos! Porque llegaron mal para sí. Fíjese, van a practicar el pecado de Sodoma, que era el homosexualismo, sodomismo, desde el grande hasta el pequeño. Dice, van a ver eso, y todo eso es el juicio de Dios. Dice versículo 10, decid al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de su mano le será pagado. Mire versículo 12, los exactores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearán de él. Fíjese, dice que va a llegar los muchachos y cuando mujeres gobiernen y reinen. Y Dios, mire cuando lo dice, cuando Dios está enojado con su pueblo. No es el lugar de la mujer, con todo respeto, no es el lugar de la que Dios le dio a la mujer. Dice Jehová está en pie para litigar y está para juzgar los pueblos. Jehová vendrá a juicio contra los ancianos de su pueblo y contra sus príncipes, porque vosotros habéis devorado la viña y el despojo y el pobre está en vuestras casas. Note usted Dios, lo que Dios hace. Así es que en primer lugar, el lugar de la mujer no es gobernar. Dios no la escogió para eso. Ahora entonces, ¿para qué? Mire allí en el Salmo 113:9. Dice, él hace habitar en familia a la estéril, gozosa en ser madre de hijos. Aleluya. La mujer debe disfrutar en tener familia y en criar a sus hijos. Es eso, en hacer de ellos hombres y mujeres de bien. Es eso lo que Dios quiso. El hombre debe hacer el trabajo público y la mujer desde dentro de su hogar debe crear hombres y mujeres de bien, de carácter, que no anden después haciendo maldades como tantos hoy en día. Mire ya en el Nuevo Testamento, 1 Timoteo 5. 1 Timoteo 5 y el versículo 14. Mire lo que dice aquí. Quiero pues habla de las mujeres ancianas, que las que son jóvenes se casen, de las viudas, que las viudas jóvenes se casen, que críen hijos, mire, que críen hijos, gobiernen la casa, que en ninguna ocasión den al adversario para maldecir. Aquí dice cuál es el deber. La mujer debe criar hijos y cuidar de la casa, que los hijos no estén solos, que los hijos haya alguien ahí con ellos, que les enseñe, que los cuide, que los libre, que no los deje en libertad en toda la maldad, que los guarde, que los guíe por principios. Y en Proverbios, ¿cuántas veces Dios dice que los jóvenes que no desechen la enseñanza de su madre, que no desprecien la doctrina de su padre, ni menosprecian la enseñanza de su madre? El papá dice qué se debe hacer, la mamá lo debe llevar a cabo. Lea usted Proverbios, vuelva a la Biblia y verá cómo las cosas van a marchar mucho mejor. Dios nunca se ha equivocado. Dios ordenó las cosas a la perfección y haciéndolas como Él dice, es uno realmente feliz. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 de Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.